Bueno, colega, pero vino. Andrés, en la semana habíamos dicho que te poníamos una fichita, ¿te acordás? Y bueno, sí. llegó la victoria que tanto buscaba. Felicitaciones. Bueno, gracias Lucho, sí, la verdad que nos sacamos una mochila, un peso que traíamos de que no se nos daba. Y hoy la suerte realmente nos acompañó, hicimos las cosas bien y se dio. Bueno, linda carrera, desde el comienzo entretenida, al menos para nosotros. Sí, la primera final, la verdad que largué pensando que tenía que hacer una buena diferencia, tratar de escaparme. En la vuelta 7-8 logré hacer una diferencia tranquilizadora y de ahí en más miraba por el espejito y rezaba. Bueno, en la segunda final me pasó de todo. Sí, la segunda final largamos bastante atrás, evitamos los despioles, salió una linda maniobra en el curbón, en la primera curva. Y después, bueno, con la bandera roja se paró, se reinició, un par de toques, la esperamos y logramos llegar a segundo. Bueno, era lo que buscaba, ¿no? Hace mucho tiempo venía buscando una victoria con todo el laburo de tu viejo, todo tu grupo de gente. Y bueno, imagino que debe ser muy reconfortante para vos y tu gente. Sí, la verdad que creo que es el premio para ellos. La alegría más grande por devolverle todo lo que me aguantan, lo que me acompañan, lo que me ayudan. Creo que es lo más satisfactorio para mí hacerlo y que ellos estén tan contentos, que siempre me acompañan y lo que laburan, la verdad que es hermoso. Felicitaciones. Gracias y bueno, dejamos agradecer a Chapota Mesa el laburo que ha hecho en el motor, siempre nos dio una mano enorme, la verdad que le debemos mucho a él. Julián Hanson con los amortiguadores, la verdad que de primera. Papá, el laburo que hace en el auto, creo que es lo más destacable, se desloma trabajando en el auto. Franco, le saco hora de la casa todos los días para que me dé una mano. Y al resto de mi familia que sí, me sigue y me apoya. Andrés Gallego,